Sí, nosotros el año pasado, cuando el Ejecutivo sancionó, digamos, por decreto el nuevo aumento, autorizó el nuevo aumento que pedía la empresa, nosotros, una de las cosas que señalábamos y advertíamos que se iba nuevamente a pedir un nuevo aumento en el marco precisamente de los aumentos que tiene como visualizado el empresario durante el año, digamos, ¿no? Y bueno, ahora está a la vista. Nosotros sabíamos que iba a suceder esto. Indudablemente lo que nosotros vemos con muchísima preocupación son los mecanismos que tiene el Ejecutivo para sancionar esto. Hoy el Consejo Deliberante no está funcionando. Indudablemente lo que se avecina es un nuevo decreto de necesidad y urgencia para sancionar las nuevas pretensiones de este empresario. Un empresario que indudablemente se maneja con la complicidad a la vista, digamos, con el Ejecutivo Municipal. Porque ha pedido ahora un aumento que indudablemente va a andar cerca del 17, el 18%, seguramente discutirán peso más o menos, y lo que estábamos viendo y lo que nos estábamos leyendo es que una parte de eso va a ir directamente al boleto y la otra parte va a ser subsidiada por el Ejecutivo. De última termina siendo subsidiada también por la plata, claro, de todos los vecinos. Todos los vecinos, de lo que toma realidad, de lo que no. Claro, porque en realidad lo que maneja el Ejecutivo para subsidiar eso es la plata de los vecinos. O sea, no hay mucha historia en esa cuestión. O sea, los vecinos nuevamente le vamos a trasladar una cantidad de recursos al empresario para que siga manteniendo los márgenes de ganancia. En realidad lo que se está manteniendo y lo que se está defendiendo, por lo menos del Ejecutivo, son los márgenes de ganancia que tiene el Ejecutivo, y no defendiendo en este caso, porque en algún momento hubo una discusión acerca de que el Ejecutivo y todos los funcionarios debían mantener un equilibrio entre lo que quiere el empresario y los derechos de los vecinos. Y en realidad acá lo que siempre pierde son los derechos de los vecinos. Lo que se mantienen a rajatabla son los márgenes de ganancia que tiene el empresario. Nosotros ya hemos denunciado la falencia que tiene, por ejemplo, los costos que presenta el empresario, hemos denunciado los servicios, hemos denunciado la calidad del servicio y cómo hoy inclusive está sacando recorridos precisamente con esta cuestión de achicar costos, y vemos cómo no hay nadie que controle esto. Creo que estamos en una situación difícil y bueno, nosotros desde la mesa del ente de control hemos mantenido una reunión el viernes para comenzar a analizar esto. Y en esta semana vamos a seguramente convocar una nueva reunión, ya convocando al resto de los vecinos y al resto de las organizaciones para tratar este tema que tenemos, que es urgente, y la verdad que es muy preocupante, porque el aumento que se va a producir va a golpear directamente a los bolsillos de la gente de los barrios, de los más necesitados, de los trabajadores que necesitan esto sí o sí, digamos.